continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que toda la semana vamos a estar aquí y que muy pronto estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires, más exactamente creo que el 9 de octubre. Muy bien. Hablaremos de Elena de Troya. Sí, hay varias versiones acerca de su progenie, no se sabe. La más aceptada es que era hija de Zeus y de Leda. Pero Leda, en realidad, no era la madre. Parece que Zeus se había enamorado de otra persona y tomó forma de ganso, ya que esta... No, era Némesis. Bueno, no me acuerdo quién era la diosa, que para huir de los embates de Zeus tomaba distintas formas. Y entonces, por ahí, se transformó ella misma en una oca. Vio como es una cuando quiere huir de un hombre que la acosa, se transforma, incluso llegado el caso, en una gallina. Se transformó en una oca y Zeus, que también era insistidor como el burro, se transformó en un ganso y se apareó con la oca. De resulta de lo cual, esta oca, que algunos dicen era la misma Leda, puso un huevo. Y de este huevo nacieron no solamente Helena, sino también su hermanita Clitemnestra, y dos hermanos varones que no eran otra cosa, que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Pólux. Estos cuatro nacieron de un huevo, mirá vos, ¿no? Lo que eran los huevos antes. Pero no importa. Hoy contaremos lo que pasó, este adulterio que generó la guerra de Troya. Durante las bodas de Tetis y Peleo, mientras todos los dioses del Olimpo estaban de bailongo, Éride, la discordia, que no había sido invitada, echó en medio de la fiesta una manzana de oro, diciendo que debía ser otorgada a la más hermosa. Y tres diosas disputaron ese honor, Atenea, Hera, con H, y Afrodita. Como la discusión se prolongaba, Zeus tuvo la idea de confiar la decisión a Paris, que era hijo del rey de Troya, pero en realidad vivía como un pastor en el monte Ida. Paris tuvo miedo y quiso huir, ya se sabe que ser juez en un concurso de belleza entre tres diosas tan poderosas es un riesgo. Los dioses lo obligaron a elegir. Entonces, por turno, las tres diosas defendieron ante él su propia causa. Cada una le prometió determinados dones si fallaba en su favor. Un soborno liso y llano. Hera le ofreció el imperio de Lacia. Atenea le ofreció la inteligencia y la victoria en todos sus combates. Y Afrodita se limitó a prometerle el amor de Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo. Listo. La decisión de Paris fue que Afrodita era la más hermosa. Chao. Pasó el tiempo y cuando Tindáreo, el padre de Helena, decidió que había llegado el momento de casarla, se presentaron, imagínate, ¿no?, muchísimos pretendientes. Según los distintos autores, oscila el número entre 29 y 99. Pero bueno, están bastante cerca. Casi todos eran príncipes o señores poderosos. Al ver a tantos candidatos, Tindáreo tuvo miedo de que al elegir a uno quedaran descontentos los restantes y se produjera una guerra. ¿Vio cómo son los príncipes? Cuando una mina no los elige para casarse y elige a otro, enseguida se arma la Segunda Guerra Mundial. Entonces Tindáreo hizo jurar a todos los presentes que acatarían la decisión de Helena, y más aún, que acudirían en auxilio del elegido si, en caso que su esposa le fuese disputada. Helena eligió a Menelao, y los demás pretendientes se sometieron. Ahora bien, Afrodita, la diosa, decidió cumplir la promesa realizada a Paris y le ordenó que viajara a Esparta para que Helena y Menelao lo recibieran en la corte. Helena casada con Menelao. Paris, que era el que la había elegido como la diosa más bella, va a recibir el soborno. Entonces la diosa se le aparece en la Esparta, una visita de negocio, que van a atender bien, y ahí está Helena. Muy bien, fue agasajado, la visita era oficial, agasajado con banquetes y festejos. De pronto, durante esa visita oficial, Menelao, el marido de Helena, fue llamado urgentemente a Creta para asistir a unos funerales. Pero antes de partir le encargó a su esposa que lo atendieran bien a Menelao. Dice, aténdemelo bien. Muy bien. Y dice, que permanezca en Esparta tanto tiempo como se le ocurra. Y ahí fue donde aprovechó París, que era buen mozo, para enamorar a Helena. Una noche, mientras todos dormían, la raptó y se la llevó a Troya. Chao. Cuando el marido Menelao se enteró de lo sucedido, fue a recordarle al resto de los pretendientes el juramento que habían hecho de defender al elegido en el caso en que su esposa le fuera disputada por algún otro. Bueno, primero mandaron una embajada a Troya reclamando a la fugitiva, pero Helena no volvió, ¡pum!, estalló la guerra de Troya. Y Helena vivía en Troya con París, que en realidad se llamaba Alejandro, pero esa es otra historia. Y era considerada por todos como su esposa. Pero el pueblo troyano la detestaba, porque la consideraba, con cierta razón, responsable de la guerra. Príamo, el rey de Troya, sabía, sin embargo, que el verdadero motivo de la guerra era la voluntad de los dioses. Por eso se mostraba benévolo con ella. Ahora bien, durante el sitio de Troya, estaban los griegos sitiando a Troya, ¿no? Y Helena no tomó mucho partido. A veces estaba a favor de los troyanos, la mayoría de las veces no. Por ejemplo, se subía a las murallas y señalaba a sus compañeros troyanos la identidad de los principales jefes griegos, a los que ella conocía bien. Cuando los griegos introdujeron en la ciudad el célebre caballo de madera, Helena sabía que el caballo estaba lleno de soldados y trató de hacerlo salir, ¿sabes cómo? Imitando las voces de sus mujeres. ¿Quién va a imitar voces de mujeres, no? Cuando Ulises entró a Troya, entró como mendigo, como espía, disfrazado, ella lo reconoció, pero no lo delató. También después fue, Ulises fue de nuevo a afanarse el Palladium, y ahí no solamente no lo delató, sino que lo ayudó. En la noche decisiva del saqueo de Troya, ella ayudó a los griegos y esperó confiada la llegada de su marido, como si la fuera a rescatar, ¿no? Encendió señales para la flota griega, etcétera, etcétera. Y se puso a esperar tranquila. Dice, ahora cuando venga Menelao, le digo, aquí estoy, te ayude, llévame otra vez contigo, etcétera. Pero Menelao estaba con una bronca bárbara, ¿no? Y entonces directamente la fue a buscar y se plantó ante ella con la espada. Algunos dicen que ella se escondió en un templo, no sé. Como quiera que sea, Menelao se presentó con la espada dispuesto a matarla. Y ella descubrió uno de sus senos. Y a Menelao, paradójicamente, se le cayó la espada. Bien. La guerra de Troya había durado 10 años. Helena regresó a Esparta junto a Menelao, y después de otros 8 años de naufragios y peripecias, bueno, la mujer cuya belleza había causado miles de muertes se convirtió en un ejemplo de lo que los hombres en su estupidez llaman virtudes domésticas, ¿no? Parece que Menelao la perdonó y tuvieron algún hijo que otro. Pero otros dicen que no, que en realidad ellos visitaron al rey Proteo y el rey Proteo se quedó con Helena y Menelao se llevó en realidad un fantasma construido por Proteo, se llevó a Esparta, y que la verdadera Helena quedó con Proteo. Me parece extraordinario esto, porque quizá no es otra cosa lo que nosotros llevamos a Esparta que fantasmas creados por Proteo, creados por nosotros mismos, creados por la dificultad de nuestras percepciones que nos impiden ver del otro más que una nebulosa afantasmada. Bueno, Menelao, los jefes griegos y millones de hombres han confundido desde entonces a las mujeres con bienes sobre los cuales se ejerce el derecho de propiedad, ¿no? Así, cuando una novia se nos va con el hijo del rey de Troya, en realidad, en vez de llorar de tristeza, le declaramos la guerra a Troya, porque nos sentimos vulnerados en un derecho real. hemos ido a la discoteca y el discotecario, que se hizo contar muchas veces la historia y que no la entendió, se quedó con la idea del regreso y sostuvo que en realidad lo que había hecho regresar a Elena no era ni la guerra ni su esposo, sino esa idea que uno tiene del lugar al cual pertenece, esa pulsión conforme a la cual regresamos allí donde hemos nacido. Escucharemos entonces una canción criolla que se llama Querencia, que alude al regreso de Elena y a cualquier otro regreso. También alude esta canción, aunque con disimulo, a la lucha de un hombre que pierde a su mujer. Adelante. Era lindaza la china, y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, mi vida siempre su brazo, pero las hembras amigos tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero puso duerme mi pobre rancho. Yo le confié al perseguirlo a las patas de mis ainos y en abras de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, nomás nos atacamos, nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pasos. Y ahora le digo a parcero que me tira la querencia, mas no quiero herir al pago, porque ya me da vergüenza. Ando cuido como un perro, relamiéndome las penas, estuve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, lo que tira la querencia. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Querencia.